con Malicia, el programa feminista de Radio Placeres. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta ser quilombo. Asegurado que este es el mejor remedio para pasar los tragos amargos del patriarcado. Mujeres libres construyendo medios libres. Por la 87.7, Radio Placer. Hola, buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Ruda con Malicia, este martes 7 de marzo, preparándonos para esta fecha tan dicha en los medios de comunicación y sobre todo por la gente que le encanta usurpar fechas donde generalmente nos acordamos de muerte, donde corrió sangre, donde gente se tuvo que reivindicar por los derechos. Y por eso hoy día hacemos un programa espacial del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hola, compañera. Hola, ñañita. Estamos aquí de vuelta por fin en el especial de Ruda con Malicia por la 87.7 y también lo puedes escuchar por la Radio Placeres en radioplaceres.cl. Y estamos aquí, pues, más ruda y con más malicias que nunca, así que vamos a darle inicio a este programa que se viene con todo, especial 8 de marzo, para poder hacer un análisis más rudo y más malicioso que nunca de este 8 de marzo. Sí, estamos en una pequeña suerte de reencuentro, porque andábamos todas un poco buscando experiencias en nuevos lugares, en nuevos sitios, y así que venimos totalmente recargadas de nuevas energías, nuevos conocimientos, y como estamos comentando, y como también les comentamos a través de nuestro fanpage, a pesar de que es la fecha del 8 de marzo donde se conmemora, no se felicita a las mujeres, también queremos recalcar que nuestro feminismo, más que de fechas instaladas, impuestas, que muchas veces se toman para burocracias o para instituciones, es de prácticas cotidianas, con tintes anticoloniales, antirracistas, antiautoritarios, anti todo. Pero por sobre todo de mucho amor entre nosotras, afectividad, cariños, pitos, risa y todas las cosas que nos hacen felices. No queremos flores, queremos memoria para la lucha. Eso mismo. Ahora vamos a hablar. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están las Marías de este programa? Las Marías de nuestra nueva radio controladora. Hola, estoy súper contenta. Pero bueno, ahora nos vamos a ir con música. Sí, pues yo también estoy bien. Yo sé que no preguntaron. No, pero todas sí. Las Marías. Todas las Marías estamos bien. Porque curiosamente hoy día decidimos llamarnos igual, siendo muy diferentes, pero decidimos llamarnos igual, ya que no importa en este minuto porque nadie está pretendiendo hacerse famosa con lo que estamos diciendo, solo queremos un poco acatar tu machito interior que está escuchándonos. Que no pare la diversión. Que no pare la diversión, y el goce, y el placer. Chicas, las quiero mucho. Eso, ¿y con qué tema me sugieren? Estoy entre... Hay muchos de Mi Bolivia, sí. Ya que somos María, podría ser María José. Un saludo para una María José muy importante que estuvo de cumpleaños hace muy poquito. Eso. María José. Así ya, nos vamos con María José. Eso, siga con nosotros por la 87.7, si es que nos escucha. Y si no, búsquenos en Facebook ahí, Ruda con Malicia. Esta cumbia para nenas, para María José. Ahí va. Esta noche me

María, si me puedes acompañar. ¿Qué conflicto o contradicción nos genera este 8 de marzo? Bueno, esta ruda pregunta no la hicimos saliendo a la calle, principalmente porque nosotras venimos de la calle, llegando recién, recolectando experiencia, y en verdad queríamos venir a palabrear todo lo que aprendimos, todo lo que fuimos a conocer por diferentes partes de acá, de Avyayala. Así que, nada, pues esta ruda pregunta es una ruda pregunta súper entre nosotras, las ñañas que estamos compartiendo acá, su tecito, su matecito. Así que, ñañas, pues, ¿qué conflicto han ido generando este 8 de marzo? Porque se ha visto bien revuelto igual entre diferentes tipos de sectores, entre los mismos feminismos. Obviamente que entre los feminismos dejamos en claro de que hay diferentes posturas dentro de los feminismos, porque no todas pensamos iguales. Entonces, este 8 de marzo, más que nunca, se viene así, pero que con todo, así con una revuelta, pero increíble, palabreadas que surgieron. Bueno, que ahí, para nosotros igual hablar de este tema es súper importante, porque durante años nos han inculcado esta fecha como un día casi de celebración, pues. Pero en realidad un 8 de marzo no hay nada que celebrar, nada que rescatar de este día tan atroz, que fue la muerte de 144 mujeres en una fábrica en Estados Unidos. Eso fue por un enajenado que creyó que la vida de las mujeres valía menos que su producción capital y patriarcal. Un hombre que puso y no le importó nada la vida de mujeres que estaban pidiendo dignidad. Y ante eso, si nosotras lo llevamos a nuestras prácticas cotidianas y nos damos cuenta de que el Día de la Mujer podría ser perfectamente todos los días y no necesitáramos de esta mercantilización de las celebraciones para jugar con nuestros sentimientos y para invisibilizar una movilización que viene desde hace mucho tiempo. Y en muchos países, y hace mucho tiempo que las mujeres nos estamos organizando y estamos diciendo que ya basta, que queremos dignidad y queremos que nuestra presencia social y política sea visible. Ante eso, queremos tomar a feministas de Avyayala, como lo es María Galindo, que, bueno, además de ser una reconocida feminista, anarcofeminista, también se fija en qué está ocurriendo con los feminismos de otros países, pues. Y escribió un muy buen artículo que queremos compartir con todas ustedes. Sí, con respecto, bueno, igual para hacer una como contextualización de mi contradicción con respecto a las fechas y al 8 de marzo, igual es cuático que esta fecha haya sido tan instaurada, porque viene de la ONU, que hasta mujeres como la Evelyn Matthei se tomen la libertad de hacer una conmemoración con un viejo de mierda que fue acusado y que fue sentenciado por violación. Eso es como lo más extremo de lo terrible, así como de cómo se puede manipular una fecha, se puede manipular nuestros sentimientos, hacernos creer que por ser mujer tenemos que ser emprendedoras, románticas, no sé, cariñosa, servicial, madre. No, así por ser mujeres tenemos que ser como se nos dé la gana. Y en el otro extremo, quizás, o un poco avanzando a los feminismos y a cómo los feminismos toman las fechas, encontramos, por ejemplo, este llamado a paralización, que viene desde un llamado igual desde feminismos europeos, también en alianza como con feminismos de acá, de Latinoamérica, del resto del mundo. Hay muchos países que están confirmados, y precisamente este artículo del que estábamos hablando, que lo escribe la anarcofeminista boliviana la María Galindo, señala por qué ellas, desde su posición situada, prefieren no adherirse al paro. Pareciera que puede ser una situación como muy controversial o como contraria a lo que puedan esperar la mayoría de las feministas, pero la explicación es que la economía de las mujeres bolivianas es muy distinta al sistema asalariado al que estamos acostumbrados en el resto de Latinoamérica. Una respuesta bastante, bastante válida, como que la mujer boliviana se tiene que es autónoma, tiene que salir ella a la calle, por lo mismo no le favorece parar. Sí van a hacer otro tipo de actividades, otro tipo de formas de vivir esta fecha de una manera mucho menos instaurada desde un comando central o desde una oficialidad. Así que eso, niñas, cuéntenos sus contradicciones. Yo quiero leer primero el cosito. Ya le hemos hecho mucho adelanto y después también quiero contar como mi contradicción con el 8 de marzo. Así que, ¿tenemos el de la María Lindo? Sí, para empezar a leerlo. Sí, lo tenemos, pero primero también... ¿Lo mío primero? Sí, pues es necesario conversar, sí, con Ñaño, si ya tanto como lo habíamos adelantado, yo pensé que en volada, no sé, la que nos esté escuchando estar expectante a ver qué dijo María. Otra María más. Sí, pues, otra María más. Otra María más. Sí. También nos hemos posicionado luego de este comunicado como a favor de la postura que ha sacado Mujeres Creando, la compartimos. Creemos que cada quien puede articularse de diferentes maneras este día 8 de marzo, porque de eso se trata el feminismo, ¿no? De que se siente, se vive, se articula de maneras diferentes. Entonces, recalcamos nuevamente que nosotras queremos hacer presencia desde la memoria, que es la principal afectada de esta fecha, la memoria. Se trata de comercializar la memoria, se trata de suavizar los recuerdos dolorosos, las muertes de compañeras, que hoy día, en el día 8 de marzo, se invisibiliza con flores, con chocolate, con regalos. Incluso en los mismos colegios se celebra esto, y yo creo que hartas de ustedes tuvo la experiencia de haber celebrado un 8 de marzo en el colegio, ya sea en básica o media principalmente, que en media se celebra mucho más. Quizás mucho tiempo estuvimos sin conocer la verdadera historia de lo que hay detrás del 8 de marzo. Entonces también este es un llamado a la memoria el día 8 de marzo, a recordar, a no olvidar, y articularse no solamente bajo el hashtag ni una menos, sino que articularse de como cada una de nosotras vaya sintiendo este 8 de marzo, porque principalmente hemos visto en estas últimas fechas diferentes tipos de casos de violencia, casos como por ejemplo el que ocurrió en Coquimbo, donde un carabinero abusó sexualmente de una compañera. Entonces no hay mucho que celebrar este día. Este día se viene cargado de más recuerdos que nunca, recuerdo vivo, memoria viva. Somos memoria viva nosotras las mujeres, en nuestra cuerpa llevamos la insurrección hoy y la sacamos a la calle, la sacamos a pesar de todas nuestras diferencias en la calle. Por eso es necesario conversarlo, así que Cata, no se diga más. Sí, María. Bueno, nos escucha María, por la 87.7, Radio Placeres, para recordar de lo que estamos conversando, básicamente, qué conflicto o contradicción nos genera este 8 de marzo. Y yo quería recalcar una parte que habla María Galindo, que tiene que ver con que, en el fondo, ¿qué es lo que hemos ganado con este 8 de marzo? ¿Cuál es el verdadero problema de que la mujer hoy en día no tenga los mismos derechos que los hombres, así tal cual? ¿Qué pasa con esa constitución? ¿Qué pasa con esos poderes fácticos en el fondo? Gente que tiene el poder de Chile y que de alguna manera invisibiliza a través de los medios de comunicación todos los problemas que hemos tenido y que hemos arrastrado a través de la historia, con miles de mujeres asesinadas y miles de mujeres que hoy queremos que sean reivindicadas. Sí. Y para eso... ¿Hablo yo después? Sí. Lo que me pasa a mí con el 8 de marzo es que me hace como que pienso que la gente se siente muy bien por estar celebrando un Día de la Mujer y no recuerda que por qué lo celebramos y por qué ocurren estas festividades. Es como lo mismo que el Día del Niño, que el Día de la Tierra. Curiosamente siempre celebramos como para sanar la culpa de quienes maltratamos. ¿Cachai? Celebramos el Día de la Mujer, pero hacemos, no importa, tenemos un Día de la Mujer, pero y este mismo día ocurre violencia y después todos los demás días nos violentan más que la mierda. El Día del Niño, que es ser más violentado, el Día de la Tierra, totalmente violentada, es como Ya, pues así que vamos a ponerle día a todas las cosas que sintamos culpa por maltratar, a todas las cosas que sintamos culpa por poner en diferencia, por matar, por violar, por tratar mal. ¿Cachai? No, pues, o sea, para mí esta cuestión es simplemente es como vender un producto para que la gente se sienta bien y se sienta como sanada de algo y pueda seguir funcionando y creamos que el sistema está bien para seguir reproduciendo, ¿no? No me siente bien. Y también me cuestiono un poco qué celebro hoy día, que es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿De verdad el trabajo nos dignifica, compañeras, cachai? Amigas, hermanas, cachai, de verdad. Yo celebro, me celebro como trabajadora y me siento bien en mi trabajo y siento que para mí ha sido un derecho trabajar. Cuando en mi trabajo me acosan, cuando en mi trabajo me explotan, cuando gano mucho menos, cuando por ser mujer estoy mucho más precarizada que incluso un hombre que deba tener un trabajo quizás mucho más considerado peor que el mío. ¿Cachai? Es lo mismo que estamos celebrando, porque ¿a qué mujer estamos celebrando? ¿Cachai? Quiero hacer una pregunta, compañeros marxistas, si es que en algún momento nos van a escuchar. ¿El proletariado, o sea, dentro del proletariado, estaba la mujer trabajadora? Por favor, si quieren escribirnos, nos pueden escribir, por favor. Conversemos, queremos debatir, si igual nosotras creemos en los feminismos y creemos que también los hombres, así como hay muchos feministas que van a ir a marchar mañana. Que llamaron, que convocaron también a la marcha. La autoridad para convocar a una marcha que deben hacer desde, por y para las mujeres en este día, para las mujeres. Por favor. Solamente escuchen lo que se les está pidiendo y solamente intervengan sus espacios masculinos y no se entrometan en los espacios femeninos, que ya harto que se han entrometido en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Y no lleve sus banderas, por favor, el día de la marcha, que mucho que molestan. Falta una María. Sí, yo quería como recalcar ese lavado de conciencia que promueven los medios. Como de, bueno, como dijo la Cata, pues todos los días de algo son como para lavar la culpa de todo el año en el que uno las pasa vendiendo, pues. Y esto en general para los hombres, así, porque no sé si ustedes se han fijado, pero para el Día de la Mujer, y en especial para todas las fechas, es súper poco la opinión o la preferencia de las mujeres sobre regalos. Siempre nos regalan flores. ¿Se han fijado en eso? Como súper infantilizándonos, así como, ah, ya, la niñita, la flor nomás. A nadie le han preguntado, oye, ¿te gustan las flores o los peluches? A mí me cargan las flores, encuentro un muy mal regalo. Pero típico que, no sé, pues mi viejo o amigo, así como ya la florcita. Entonces, esos como detalles que uno encuentra así como súper tierno y, ay, gracias. En verdad, igual significan cosas, pues. Y eso, de repente, muchas mujeres no los vemos. Encontramos, de repente hasta nos sentimos agradecidas porque nos celebren en lo cotidiano, y no debe ser así, pues. Debemos igual cuestionarnos los detalles que tienen estas fechas y los signos que nos entregan, en especial los hombres que inventaron esta fecha, porque si está masificado por la ONU es un espacio totalmente masculino. Entonces igual eso, un espacio lucrativo también, porque claro, el comercio y los grandes empresarios van a verse beneficiados por esto, sí. Este Día de la Mujer van a sacar cuentas alegres, yo creo que van, sí, a estar lucrando con nuestra memoria. Entonces, por favor, chicas, recuerden, si reciben una flor este 8 de marzo, piénselo muy bien antes de aceptarla. Sí. Bueno, nos escuchas por la 87.7 Radio Placeres o radioplaceres.cl, y aquí vamos cerrando nuestro primer bloque, nuestra ruda pregunta. ¿Qué conflicto o contradicción nos genera este 8 de marzo? Igual, si tienes alguna consulta o algo que decir, puedes escribirnos al mail rudaconmalicia@gmail.com. Y ahora nos vamos con una canción. No, pero le damos a la María, que la adelantamos tanto. Vamos a leer. Podríamos irnos a una canción. Sí, una canción. Sí, sí. Pues, para darle más suspenso. Suspenso, ¿de acuerdo? Ya. Ni una menos. Ni una menos. Rebeca Lane. A ver, déjame ahí. Y nos vamos. Y después sigue. Si escuchó antes, va a saber qué viene después. Eso. Sí. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva, porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Music of blood, black, reared, pain, rooted, heart, fear. All tensed up in the bubble and the bones and the deep and the weight drop. It is the beat of the heart. Así pues, compañeras, estábamos adelantando un texto de la compañera María. En torno, es un análisis al movimiento, a la movilización, o en verdad al ni una menos en Argentina, una reflexión sumamente situada que se nota que se sabe de qué se está hablando. Y partiremos leyendo el texto, la parte que habla sobre los feminismos del 8 de marzo. Señala que la exportación, importación utilitaria y simplona del ni una menos responde al agotamiento de los feminismos 8 de marzo. Esos feminismos, entre comillas, que se movilizan una vez al año, o dos, 8 de marzo y 25 de noviembre. Siempre las mismas, aburridas, repetitivas y sin movimiento social. Es real, sin sueños, sin horizontes y sin lenguajes. En ese mecanismo usa la maravillosa masa de mujeres argentinas sus multitudinarias marchas, sus hermosas rebeldías y las convierten en foto, en paisaje de fondo para ilustrar la convocatoria oportunista de alguna ONG que todavía medra por apropiarse de la lucha de las mujeres. Esa foto se convierte en paisaje de fondo de algún feminismo que, ya muerto, en algún punto de España las usa como referencia de lo que no están dispuestas a hacer. Lo siento, compañeras y amigas españolas, pero es de nuevo un acto colonial apropiarse de la foto y el sudor argentino, sin reflexionar ni construir lo propio. Yo por todo eso, nosotras por todo eso, que es poco, no nos sumamos ni al paro, ni mucho menos al ni una menos en Bolivia. Queremos aprender de ustedes, queremos conocer cómo han construido ese inmenso tejido, queremos acompañarlas en el proceso de afilar bien las puntas y nos fascina cómo nuestros grafites circulan en casi todos los grupos. Por eso no nos sumamos. Nosotras sabemos que el proceso de despatriarcalización al que le hemos puesto nombre es un proceso en toda América Latina. Sabemos que es un proceso desde las mujeres del mundo popular, desde las pobres, desde las que luchan por la subsistencia, desde las lesbianas, desde las desempleadas, desde las violadas. Sabemos que estamos construyendo poco a poco el indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Por eso creemos que eso del paro en 33 países es una demagogia utilitaria que usando una lucha solo sirve para crear confusión. Nosotras sabemos que lo que estamos sumando es el ni una menos argentino, el no soy tu media naranja de nadie, soy fruta entera y en todas sus variedades paraguayo, de el hacerte la cena en la cama y se me fueron las ganas de hacerte el amor peruano, y el ni sumisa ni devota, libre, linda y loca boliviano. Y si vamos más allá de este hermoso continente, ¿cómo no sumar a la procesión del Santísimo Collo en Sevilla? Lo que quiero decir es que cada proceso lucha con un lenguaje propio, con un punto de apoyo o muchos puntos de apoyo propios, procesos reales y no artificiales, como los que se quiere montar a partir del uso utilitario de la movilización argentina. Lo sabemos porque en esa construcción estamos y porque sabemos que esta rebelión es simplemente gigantesca y que abarca desde la prostitución al lesbianismo, desde el aborto al trabajo doméstico, desde la lucha cotidiana hasta la utopía. Esta es la rebelión despatriarcalizadora que cantan rapera y pintan muralista, y esta es la despatriarcalización que sudan nuestras cuerpas. Este ha sido parte del comunicado que nosotras quisimos compartir también con ustedes, ñaña, acerca de por qué Mujeres Creando no se está adhiriendo a este movimiento ni una menos, principalmente porque, como dijo la María acá, esto es primeramente como colonizador, es apropiarse finalmente de otros movimientos. Creemos que el Ni Una Menos, igual acá en Chile comienza a movilizarse, pero hoy la marcha la convocan hombres. O sea, finalmente, ¿qué pasa con eso? Porque estamos viendo a partidos como JRP3, partiendo como cabecilla de estos llamados de las movilizaciones de nosotras, que finalmente se terminan siendo reproductores de movimientos españoles, como dijo la María en el comunicado. Entonces vamos viendo cómo acá mismo en Avyayala el 8 de marzo crea conflicto, crea movimiento también, que eso es súper importante, que el conflicto siempre genera movimiento y movimiento de diferentes puntos de vista y de diferentes sentires del ser mujer. Por eso también destacamos que el día 8 de marzo no es el día de la mujer, sino que el día de todas las mujeres que nos constituimos como lesbianas, trabajadoras, prostitutas, locas, insurrectas. Sí. Toda esa multiplicidad que no se puede contener en un solo gueto identitario. Eso, ¿sabes qué me pasa? Como esa cuestión de que como que el movimiento Ni Una Menos nace también como desde un contexto que no es el de nosotras, o también este, como el 8 de marzo es llamado por personas que cooptaron esta marcha, por ejemplo, ¿cachai? Por no decir, por personas que cooptaron esta marcha, es que, por ejemplo, uno empieza a sentir ajeno al feminismo, pues uno empieza a sentir ajeno al feminismo. Yo he escuchado ya muchos comentarios hoy día, no, es que yo no me siento feminista o yo no conozco de feminismo, y es como, claro, porque hay muchos movimientos que te lo están cooptando, te están hablando que es muy teórico, que es muy académico, que es muy político, que pertenece a ciertos movimientos, y se nos olvida que pucha cuánto tiempo llevamos en este cuerpo de mujer, por ejemplo. O las personas trans, cuánto tiempo llevan viviendo en su carne, en su hueso, sintiendo, ¿cachai? Denle importancia a eso, no le den importancia a los discursos políticos ni a lo que leen, sino que cuánto sienten ustedes, cuánto les injusta el cuerpo, cuánto les duele el útero cuando escuchan un comentario machista o la cosa en la calle. Esa hueá es mucho más importante, así que eso, escúchese y escuche su historia, su memoria ante otras cuestiones que le tratan de ajenar, hacer ajeno a este movimiento que es suyo. Siempre, siempre respetando la voz en primera persona, como hacemos también acá en el programa de Radio Ruda con Malicia, programa con metodología feminista, que quiere destacar esto, el feminismo desde la voz en primera persona. Y también, con respecto a lo que dijo la Cata, me gustaría destacar que, no sé si ustedes se han enterado, ñañitas, que ese mismo día de la marcha se van a estar repartiendo pañoletas con la palabra sororidad. Bueno, sororidad a mí igual me causa mucho como, no sé, como que me remueve acá las vísceras, no sé. Pero también hablamos de eso, de cómo nos estamos constituyendo nosotras acá en Avyayala. Vamos a seguir ocupando palabras que también se transforman en un lenguaje colonizador, o queremos que de verdad todas las mujeres trabajemos desde la afectividad feminista. Nosotras, igual como radio, hemos tratado de hablar siempre desde las afectividades feministas, porque creemos que, feministas y femeninas, porque creemos que desde ahí, desde lo más básico, desde la esencia de las relaciones entre mujeres, es que el lenguaje sí puede representar lo que queremos decir y no solo algunas de nosotras que buscó, sintió curiosidad en saber lo que era la sororidad, pueda llevarlo a la práctica también, pues, porque si la sororidad solo la entienden unas, ¿quiénes la van a estar llevando a la práctica? Si lo que queremos aquí es redes de afectividad feministas, compañeras, que han logrado articular cosas como nosotras igual acá, que hoy día le compartimos todo esto. Así que no sé, Ñaña, ¿qué es? Sí, un poco para redondear. Cuando dicen redes feministas, a esto se los comparto desde lo más profundo de mi mente. Como que me imagino así una red así, tejida así como a crochet, así de distintos colores, formas. Como lo hacen las bolivianas con el aguayo, po. Sí, po. Mm. O como se pretendía hacer, ¿se acuerdan que estuvimos hablando la otra vez? El lienzo gigante tejido. Claro, para el la lienzo de las ñañas de Ecoleti Basal. Ajá. Bueno, con eso podríamos un poco redondear nuestra primera sección sobre nuestras contradicciones del 8 de marzo, que son bastantes, extensas. Mañana, pasado y todos estos días se van a estar repitiendo, ya sea en la familia, ya sea en la marcha, ya sea en todas partes, en donde sea el trabajo, como nos sintamos, se va a estar repercutiendo esta contradicción. Pero yo creo que podríamos pasar a un poco al lentes violeta, a la un poco a aterrizarnos en la contingencia, en la memoria, en lo que está sucediendo. Pero antes, un tema para apaciguar los ánimos, calmarnos, sí. Querernos abrazarnos. Nunca se calmarán las pasiones. No. Eso nunca se calmará. Sí. Así que siga con nosotros. Siga con nosotros. En verdad esta canción no la va a calmar. Para nada, para nada. En verdad mejor salga a gritar a la calle. Salga tampoco gritar, es nuestro objetivo. Salga a gritar, compañera, por favor. Señorita. Salga a la calle. Esto fue La Ruda Pregunta, un espacio para que las mujeres nos tomemos los micrófonos y creemos opinión. Trágate la libertad, la alegría, la alegría. Ahora escucharás Lentes Violeta, una mirada feminista a la contingencia. Bueno, en cuanto a Lentes Violeta, una mirada a la contingencia y también a la memoria, porque hoy día también estamos recordando lo que sucedió años atrás. Iremos con la, yo creo que la noticia más importante y que nos causa un poco de tranquilidad en esta historia, que igual ha sido bastante terrible, el caso de la Macarena Valdés, esta mujer asesinada por sicarios de la empresa RP Global, una empresa austriaca que pretendía instalar, pretende instalar torres centrales de paso. Macarena Valdés fue simulada como suicida. Sin embargo, existen numerosos cuestionamientos al testimonio médico, a la autopsia, y existe más cuestionamientos ya que esta mujer había sido amenazada de muerte el día anterior por estos mismos personajes de la empresa RP Global, una empresa que viene desde otros puntos. Pareciera que la historia se repite desde otros puntos, desde otros continentes. A explotar la Ñuque Mapu, a quitarnos las tierras, a usurpar viviendas, a usurpar familias, felicidad, a usurpar y a quitarle la vida a una mujer. En estas circunstancias, la noticia es que el tribunal de Panguipulli ordena que se seguirá investigando la muerte de la Macarena Valdés. Pues la fiscalía quería cerrar el caso como un suicidio y nada más. Existen numerosas personas que se están movilizando en este momento en torno al caso de la Macarena Valdés. Hubo una funa hoy día a la empresa RP Global, la sede en Santiago, también muchas personas fuera de Panguipulli, del tribunal. Y eso, si hay algo que hacer estos días es levantar, como lo sucedió con Berta Cáceres, que no está muerta, sí fue una semilla. Pareciera que estas mujeres murieron, pero siguen siendo semillas. Sí, yo creo que el llamado es a aprovechar esta instancia de la marcha con el objetivo de visibilizar el conflicto del montaje que se está haciendo, el silencio del Estado. Y si bien lo que se resolvió hoy día por parte del tribunal y que va a seguir investigando y todo, que eso no sea como algo con lo que nos relajemos. Y nada, pues seguir como movilizándonos, y creo que esa es la única manera de la cual podríamos llegar a ejercer algún tipo de presión política. Sí, ñaña, si usted... Igual, bueno, hace poco supe la noticia de que, bueno, como se quiere cerrar el caso, se cerró ayer, hoy día se ve si es que el caso se cerró. No se cerró. Va a seguir investigando. La cosa es que la familia quiere seguir investigando el cuerpo de la compa, quiere saber las verdaderas razones de por qué ella murió, su esposo. Y Huerquén de la comunidad decía que en el fondo la familia y los amigos y toda la comunidad sabe que no fue un suicidio. Tenía una familia, tenía un objetivo y una mujer llena de Nehuen, llena de fuerza, que estaba defendiendo su territorio, estaba defendiendo el lugar donde ella vivía, para que una empresa, una termoeléctrica, no se instale y sea la depredación más grande que pueda sufrir un ecosistema como ese. El sur es hermoso y la gente de la tierra sabe cuando ya la están devastando. Así que aguante a la familia y bueno, y todo el apoyo de las redes. Redes feministas igual, sí. Que se han ido organizando también para levantar el caso de Macarena Valdés, para que por fin se lograra que no se cerrara el caso, porque bueno, igual era lo que más nos tenía a la espera. Tratamos de como poder interceder lo más posible y lo más articuladamente posible para que este caso no se cerrara, para que la fiscalía comprenda finalmente de que no podemos seguir tapando los crímenes de empresas extranjeras acá en Chile solamente por ganar más lucas, por empobrecer el país y por la por hacer como acumulación de dinero por expropiación. Entonces igual este 8 de marzo nosotros hacemos también ese llamado. Usted, compañero que no está escuchando, por favor, si usted se articula, si o va a pintar su lienzo, su panfleto, su cartulina, no sé lo que lleve, pucha, recuerde que está esta compañera aquí como víctima, como asesinada. Démosle fuerza para que ya no sea más víctima, para que tome fuerza, así como lo han hecho otras imágenes de hombres que han sido asesinados. Démosle fuerza a esta mujer este día, a esta compañera, a esta Lamien, que fue asesinada. Y nada, luchemos con todo para que este caso no sea cerrado, para que de verdad se diga lo que está ocurriendo, que fue un asesinato, porque ella no tenía motivos para morir. Entonces, en verdad, compañera, si usted va a hacer su lienzo, sí, acuérdese de la Macarena Valdés, visibilicémonos, porque nosotros acá en Chile también tenemos nuestras propias demandas. Pues para eso hoy día hemos levantado este lente violeta con un poco de todo, con un popurrí de noticias, para que usted esté consciente cuando salga a la calle de que no solamente salimos por las compañeras muertas en Estados Unidos, sino que también salimos por cosas que están aconteciendo en el ahora, en el cotidiano. Entonces, seguimos con lentes violetas, revisando otras noticias. Y deseando toda la fuerza para el caso de nuestra Lamien en el sur. Quería detenerme un poquito en lo de Macarena Valdés, de que también encuentro muy relevante que cuando, si usted sabe lo que pasó y quiere contarle a alguien que no sabe lo que pasó con Macarena Valdés y quién es Macarena Valdés, muy importante es en el relato hablar de ella y no como la esposa de. Me pasa mucho que he leído en muchas noticias y en muchos diálogos, no, la esposa de Rubén Collío, no, la esposa de... Y Macarena tiene una historia. Macarena también luchaba, también estaba en la calle. Macarena se dedicaba adentro a enseñar a las demás mujeres sobre la conserva de alimentos, porque ella tenía ese conocimiento y era como, hacía talleres sobre la conserva de alimentos, que es también una práctica sobre la soberanía alimenticia, que es súper importante, que otra lucha también, que nosotros, que yo por lo menos como feminista apoyo caleta, ¿cachai? Entonces, encuentro que igual, como, no sé, si usted le va a contar a alguien, usted va a hacer este ejercicio, háblele de Macarena, o busque en internet sobre Macarena. Ella también tiene una historia. Eso. ¿Puedo dar una noticia express? A propósito de, acuérdese de Macarena mañana, también de la Machi Linconado, de la Lorenza Cayuán, acuérdese de la Nicole Saavedra. Justo ahora estoy viendo que la página de Justicia por Nicole Saavedra, esta joven que fue asesinada 23 años en Quillota por ser lesbiana. Las niñas que administran el grupo dicen que están muy felices porque tienen una nueva abogada en el caso para exigir la justicia por Nicole, y es de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Más feliz porque ella es nuestra luz en un camino oscuro, estábamos muy desamparados judicialmente. También quiero dar las gracias a las agrupaciones, como siempre nos están dando apoyo. Sin ustedes muchas cosas no serían posibles. Y dar las gracias infinitas a la abogada que hoy representa a mi tía y a la familia. Igual es como una... Mansa noticia. Mansa noticia, porque igual es algo súper local. Es algo que nos afectó a todas nosotras las feministas de la zona y que hemos estado tratando de levantar. Así que qué bacán que las compañeras de la red se hayan puesto así con una abogada. Entonces... Para eso son por las redes de feministas, pues, para hacer estas cosas. Así que, acuérdense de todas las caras que hay detrás de la rabia, de la impotencia, de la fuerza, de la energía y de las pasiones este 8 de marzo. Y por Berta Cáceres también, el 3 de marzo se cumplió un año desde que la mataron en Honduras. Y así, pues, un montón de mujeres que día a día luchan y muchas mujeres que luchan en todos los espacios de Chile. Ahora vamos a cerrar Lentes Violeta con un tema. Sí, con un tema. Vamos a irnos con la Bikini Kill, que lo pidió una de las compañeras. Así que para que no descanse. Una María. Es que es un tema que es muy bueno porque es de amor entre mujeres. Uy, ella sabe. No, pero para que nos agarramos cariño entre nosotras. Afectividades feministas, cabras, recuérdelo.

Sí, a mí dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, que nos puedan contar, y a la gente que nos escucha, qué son las agitadoras feministas, cuáles son sus principales luchas, cuáles son sus principales resistencias. Y en un segundo momento me gustaría saber cómo se ve el feminismo en Bolivia, cómo se ve el feminismo en Santa Cruz, cómo es la represión en Santa Cruz y cuáles son sus principales motivaciones desde este contexto, ¿no? Este contexto latinoamericano, boliviano. Buenas noches a todas y a todos, Radio Escuchas. Mi nombre es Carola Araníbar. Y bueno, bienvenidas, compañeras, a nuestro pueblito. En términos generales, la colectiva agitadora feminista nace más o menos en el año 2010. Somos una agrupación de mujeres diversas, y cuando digo diversas me refiero de distintas edades. Entre las principales, los principales ejes de lucha que tenemos es el tema de la despenalización del aborto, la movilización callejera por el tema del acoso. También apuntamos a la autoformación feminista, es decir, que desde nuestra propia visión podamos analizar cuál es nuestro contexto, cuáles son las problemáticas que nos atañen y tratar de buscar estrategias, ¿no?, entre todas, y de debate desde un enfoque más horizontal. Creo que esa es la gran apuesta que nosotras tenemos como colectiva independiente, autogestiva, libre de partidos políticos. Y bueno, ahora estamos tratando de tirar como una línea más con tendencias lesbo-feministas. Y estamos en constante construcción, ¿no? Y bueno, desde Santa Cruz creo personalmente que es también un reto, al ser nuestra ciudad como la cuna del capitalismo que produce mujeres encasilladas en los estereotipos de belleza eurocentristas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Es como la cuna del patriarcado y de la violencia estética hacia las mujeres, sobre todo, ¿no? Entonces, nos movemos en una serie de diversidades, así que la historia del feminismo, yo creo que aquí en Bolivia podemos compartir y darle la palabra a la compañera Angélica para que sea más dinámico. Sí, justamente como comentaba Carola, nosotras nos decidimos articular desde el año 2010, y un poco motivadas desde la universidad, ¿no?, y también desde los espacios en los que nos encontrábamos, muchas de la carrera de sociología, de comunicación, sobre todo, ¿no?, de esas áreas, y como nuestro contexto es un contexto machista como todo el latinoamericano, decidimos hacer lucha desde nosotras, ¿no?, como nos ves bien jóvenes. Entonces fuimos construyendo nuestro propio feminismo, ¿no?, un poco más desde los márgenes, un poco más desde no la hegemonía, sino desde la inexperiencia también. Entonces fuimos nosotras construyendo y haciendo lucha y haciéndolo desde la calle, ¿no? Tomamos mucho el término agitadoras porque para nosotras agitar los aerosoles y hacer los stencil, hacer los grafitis simbolizó y simboliza todavía, ¿no?, la toma de la calle, que es lo que nos refleja como ocupar el espacio público. Y a partir de ahí hacer movidas bien con mucha ironía, con mucha sátira, con mucho humor, denunciando el acoso callejero, denunciando la violencia machista, los feminicidios. En Bolivia actualmente al año más de 100 hermanas se van de nuestro lado de manos del patriarcado, ¿no? Y muchas son las denuncias de violencia también que atravesamos. Entonces también tomamos el tema del acoso, ¿no?, y a partir de ahí hicimos muchas reflexiones desde nuestro contexto, ¿no?, desde nuestra situación, desde esta zona, que es una zona bien distinta, como que la Amazonía, el Oriente y el Chaco, intentamos conectarnos, pero también estamos como desconectadas, ¿no?, del resto de las otras compas de Bolivia, y que hay una visión también en la que ahora nos estamos articulando, ¿no?, más andinocéntrica, pero en la que nos incluimos, pero también tenemos otro contexto acá en Santa Cruz, ¿no?, en la parte de la región del Oriente. Entonces nuestra lucha ha ido forjándose en la calle y ha ido también formándose a partir de la autonomía, ¿no? Como puedes ver en Bolivia y en Chile pasa lo mismo, no hay muchas ONG funcionales que se han vuelto funcionales a los gobiernos, y nosotras pensamos hacer crítica y salir de ese margen, empezar a hacer lucha autónoma, ¿no? Y si vemos un poco el contexto boliviano en Santa Cruz, son muy pocos, ¿no?, los espacios autónomos, todos están cooptados por las ONG o están cooptados por mujeres dentro de los partidos políticos, y la idea nuestra es salirnos de ese margen, ¿no? Y hacer una lucha más autónoma. Entonces, pasando un poco los tiempos, fuimos creciendo, siendo muchas, movilizándonos en las calles y también tomando la palabra en primera persona, ¿no? Todas. Y a partir de ahí creamos un espacio autónomo, autogestionado, que nos empezó a ayudar, que fue la Guarusa, que ahorita está en descanso, está en pausa, pero sigue la línea autogestiva. Estamos nosotras intentando gestionarnos, autogestionarnos. Nos parece importante dejar de depender también, ¿no?, de las financieras, que al final nos marcan agendas y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos salimos de esa línea y hacemos autogestión. Ahora estamos con el tema de las ventas de macerados, de licores, de poleras, de stickers, de un montón de cositas, que eso nos ayuda un montón, ¿no? A mí me da la impresión, en mi propia experiencia como mujer feminista, fue poder darme cuenta que una pega grande la que está en la calle, haciendo resistencia en la calle, visibilizando nuestras problemáticas cotidianamente y la violencia de la cual somos parte y somos víctimas y somos sobrevivientes. Pero otra pega importante es la que nos toca hacer con nuestra propia cuerpa, con nuestros propios ciclos vitales, con nuestras propias relaciones sexuales, con nuestro propio placer. ¿Cómo ha sido para ustedes este acercamiento al feminismo desde ese otro lado, ¿no?, desde esa otra vereda que es más privada, más con la compa, más íntima, más desde la sororidad, más desde la autoformación? Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Como empezar a nombrarnos desde este cuerpo que tenemos, desde estos cuerpos bien distintos también, y ponerle el cuerpo a la lucha, ¿no? Eso decíamos siempre. ¿Cómo te, cuando sales a la calle, cuando te enfrentas o cuando te nombras feminista, hay un acoso también, ¿no?, al nombrarte feminista o al hacer lucha callejera o al hacer cualquier acción contraria al patriarcado? Entonces ponerle el cuerpo nos parece fundamental y lo venimos haciendo, y en algún sentido también nos tomamos, ¿no?, la autodefensa como una forma de resistencia, ¿no?, frente a la violencia machista. Y el hecho de que hayamos o ensayemos y hagamos cursos de autodefensa en la calle o en los parques también es una manera, ¿no?, de decir estamos acá presentes resistiendo o fabricando nuestras armas de autoprotección, ¿no? Entonces, la idea es cambiar el miedo, el lugar del miedo, ¿no? Y movernos desde ahí también. Yo creo que, acotando a lo que dice la Angélica, el tema de nombrarte, digamos, feminista así abiertamente, es una cuestión, también es un reto, ¿no? Es una cuestión de tener valor y definirte como tal. Nosotras creo que tuvimos esa transición porque al inicio éramos una colectiva que se llamaba Agitadoras Sociales. Entonces, como en el año 2012 o 13 más o menos, como que nos detuvimos y dijimos, bueno, esto hay que pensarlo y como una opción política de al nombre, digamos, transformarlo también y denominarnos agitadoras feministas, ya no agitadoras sociales, ¿no? Sociales puede ser todo o nada, así que también es una opción política, ¿no? Hay demasiada resistencia, hay muchas personas que dicen, bueno, sí, yo estoy a favor del tema de la igualdad de derechos entre mujeres, pero yo no soy feminista porque yo no soy radical. ¿No? En cambio, nosotros tratamos de, al contrario, tomar la bandera y reivindicar el tema de sí nos nombramos feministas, sí somos feministas, y sin vergüenza y sin miedo, y nos hacemos responsables de todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sí, a mí también me parece que cuando uno sale a la calle con este nombre, con esta etiqueta, con todo lo que uno tiene, muchas veces la recepción de la gente es una recepción que viene desde el miedo, desde la resistencia, desde no sé, el desconocimiento. Los mitos que se tejen alrededor de la feminazi, ¿no? Claro. ¿Cuáles han sido las respuestas que ustedes han percibido de la gente que rodea o que vive en Santa Cruz, como el ciudadano, la ciudadana común y corriente que las ve de repente pasando por la marcha con estas performances, haciendo ruido? ¿Cuál es la percepción que ustedes ven de esas personas que las ven, que las miran, que las observan? Bueno, como Carola decía un poco al inicio, ¿no?, Santa Cruz es una ciudad totalmente capitalista, totalmente conservadora y totalmente machista, ¿no? Entonces, acá como que hacer lucha feminista es complicado, como el resto del país, ¿no? Y decíamos que los niveles de machismo y los contextos de machismo también son distintos, pero hay un encuentro de machismo también, ¿no? En nuestro contexto hay un machismo camba, que es el hombre de esta región, que es exactamente igual al machismo colla, que es el machismo de las hermanas y hermanos de Occidente. Entonces hay un encuentro ahí. Y la reacción es igual, ¿no? Y el consumo de los cuerpos de las mujeres también. Pero para nosotras sigue siendo complicada porque también hay una mentalidad de pueblo, ¿no? Somos un pueblo, acá nos conocen, nos ubican, ¿no? Ubican quiénes. ¿Quién se mueve en qué, digamos? Su presión, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu lucha? Y ha habido un acoso, hemos tenido páginas de Facebook que nos han ido denunciando, nos han ido cerrando con más de 5.000 personas, ¿no? O fotografías, alguna vez tomamos también que nos han borrado, digamos. Nos han denunciado, ¿no? Que tomamos, por ejemplo, la plaza como ícono religioso, católico y machista también para hacer algunos pintados de cuerpo y subimos algunas fotografías y a partir de ahí igual no nos fueron bajando las cosas y hemos ido abriendo y cerrando páginas, pero creo que es el, al final de cuentas, ¿no? Empezar a provocar en la gente reacciones y generar debates en torno a temas de los que no se quieren hablar, pero ¿qué pasan? El aborto, ¿no? Como que en Santa Cruz no se aborta, eso no se dice, eso no se habla, pero sin embargo es una de las ciudades que donde mayores índices de abortos, ¿no? Y mayores muertes de abortos clandestinos también. Lo mismo con el tema de tu identidad sexual, ¿no? Nosotras luego aquí en el espacio nos fuimos dando cuenta que muchas de las compas que las que estamos activando somos también distintas, ¿no? Hemos ido cuestionando la heteronormatividad y muchas reivindicándonos también como mujeres lesbianas. Entonces, ahí nos fuimos encontrando y diciendo, ¿no? ¿Cómo atacamos al heteropatriarcado en esta ciudad tan heteropatriarcal, re complicado? Y el hecho de que hagas un stencil en la calle que te lo borre, entonces, dice mucho, ¿no? Pero también intentamos como cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y hacer, generar autocuidado, ¿no? Y creo que también por ese lado, por ejemplo, las performances que hemos realizado, el tema de apuntar, por ejemplo, a un desnudo del cuerpo, pero un desnudo liberador, ¿no? Yo me desnudo para pintar en mi cuerpo y utilizarlo como un instrumento de lucha, con consignas. Aquel desnudo que no alimenta el placer machista, digamos. Entonces, ese desnudo es totalmente rechazado. Santa Cruz es una ciudad que tiene vallas publicitarias de mujeres desnudas vendiendo tragos automóviles, ¿no? Hay una cuestión violenta, estética de la imagen, así de la mujer cosa, la mujer bife, y lo ves en publicidades, donde las mujeres salen puro cuero para vender sillones. Pero cuando toca hacer un desnudo, digamos, público de manifestación política, es totalmente censurado, totalmente rechazado, y creo que, por ejemplo, lo que preguntabas de cuál es la percepción que tienen, yo creo que es la misma que se da y que ves en las redes sociales, ¿no? Que las mujeres feministas son mujeres frustradas, son mujeres feas, mujeres que mal cogidas, mujeres no sé qué, son todas unas machorras, son todas unas reprimidas y todas son unas agresivas, todas son unas radicales violentas, ¿no? Creo que ese es el común calificativo que se construye sobre todo de la gente más resistente a transformar, digamos, la sociedad machista en que vivimos. La gente más heteropatriarcal es la que te llena de todos esos calificativos, ¿no? Que incluso el tema de ser lesbiana te lo transforman como si fuera algo, un insulto, digamos. Entonces, ay, estás lesbiana. Sí. Así que hay todo ese combo de insultos y de calificativos se da también acá, ¿no? No es nada distinto a lo que viven las compañeras de otras regiones, ¿no? Son los mismos. Compa, y para ir terminando, hay gente que escucha nuestro programa que es feminista, pero también hay gente que se está recién entrando en feminismo, quizás mujeres que son más viejas, quizás nuestras mismas abuelas que en su momento hicieron resistencia, pero que no se llamaron feministas. Y quizás muchas veces les cuesta entender estos conceptos que nosotros usamos, el patriarcado, el heteropatriarcado, pero que también lo están escuchando ahora. ¿Qué les podrían decir a ustedes, a esas personas que quizás están a punto de nombrarse feministas, o que quizás les parece interesante el tema, o que quizás todavía no se llaman así mismo feministas, pero que se sienten absolutamente coqueteando con el feminismo? ¿Cómo ustedes las podrían convencer, o qué fue lo que ustedes las hizo como decirle que sí al feminismo y decir hoy día soy feminista? Yo creo que nuestras experiencias igual han sido como que muchas hemos entrado a través del tema de la denuncia del acoso callejero, ¿no? Ha sido nuestro caso por ahí acá en Santa Cruz. Y de ahí un poco hemos ido viendo y leyendo también teoría, ¿no? Pero también haciendo reflexiones ahora, nosotros decíamos, ¿no? Como que la teoría que nos llega también es una teoría del contexto de las compañeras europeas, ¿no? Y cómo eso lo convertimos a nuestro contexto, a nuestra historia. Y eso justamente reflexionamos como nuestras abuelas no se nombraron feministas o pero sí hacían algún tipo de resistencia, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? La resistencia y la lucha y la fuerza está ahí, pero no se nombra feminista. Entonces decíamos, el hecho parte un poco por ser estratégica, de utilizar el término feminista tan odiado, tan repudiado, una lucha de todas, ideológica, la más repudiada, y estratégicamente utilizarlo, ¿no? Pero también adecuarlo a nuestra realidad, adecuarlo a nuestra realidad, a nuestro contexto. De ahí nosotras que hablamos y decimos, bueno, que en Bolivia hay feminismos hegemónicos que los han liderado las ONG y que estos feminismos más de los márgenes son ninguneados, ¿no? Desde donde nos nombramos nosotras. Entonces decíamos, hablar desde ese lugar y creo que la clave está en hacer la resistencia desde donde estemos. Y si vale que nos nombremos feministas, es mucho mejor también, ¿no? Porque eso en cualquier parte del mundo significa una mujer luchando, ¿no? El feminismo, en cualquier parte del mundo vos escuchas feminismo y es una mujer resistiendo. Entonces, estratégicamente utilizamos eso, pero también para adecuar a nuestra realidad, ¿no? Yo creo que elementos a considerar que tenemos todas las mujeres, por el simplemente hecho de nacer mujeres, es la historia que compartimos, ¿no? La historia de opresión, la historia de no poder decidir sobre tu cuerpo, cuántos hijos tienes, o el simple hecho de ser o no ser mamá, digamos, ¿no? Son temas que nos unen, ¿no? Así que todas en algún momento de nuestras vidas también hemos experimentado algún tipo de violencia o de acoso sexual, ya sea en nuestra casa, en la calle, en nuestro trabajo. Entonces yo creo que esos elementos esas son razones suficientes como para articularte con otras mujeres, para sentarte a hablar de lo que es feminismo para vos y organizarte, luchar y continuar en la resistencia, como decía la Angélica, desde el espacio que estés y como puedas, ¿no? Lo importante es estar, creo, organizadas, siempre unidas y velar, digamos, ¿no?, por el bienestar de todas nosotras. ¿Algún Facebook, alguna página web donde la gente que nos escucha las pueda buscar, si es que vienen a Santa Cruz, las pueda contactar? Estamos en Facebook como Agitadoras Feministas, Colectiva Agitadoras Feministas. Y la página del espacio que teníamos, la Guarusa, igual sigue vigente ahí. Y si quiere, la gente también puede venir a este lugar. Y el espacio ahora que se está dando continuidad, que es de dos compañeras que son parte de la colectiva, se llama La Mona Lisa, también está, si vienen a Santa Cruz, el espacio está abierto, pueden acercarse. La Mona Lisa está en la calle 24 de Septiembre, esquina Cebán. Muy bonito. Muchas gracias, compañeras, por esta entrevista. Espero que la gente que nos escuche le haya servido para iluminar, para poder entender que no solo somos las mujeres de Valpo ni de Chile las que están haciendo cosas, sino que tenemos la misma lucha en diferentes partes de Latinoamérica. Sí. Así que, nada, pues me gustaría que se despidieran de la gente que nos escucha y eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Un saludo a todas. Fuerza, hermanas. Un abrazo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sí, mucha rebeldía para todas. Y hace poco, cuando estuvimos por Arica, también te comentábamos, ¿no? Nos dimos cuenta que no habíamos sido pocas y de que estamos tan cerca, pero también tan desconectadas. Entonces, porque también ir a encuentros feministas implica que tenés que tener tu platita, ¿no? Para nosotros eso es muy, muy dificultoso también. Entonces, queremos aprovechar e invitar a todas a participar en un encuentro autónomo y autogestivo también que se ha empezado a gestar en Bolivia el año 2015, que es el Aquelarre Subversivo, un encuentro que reúne a distintas mujeres que hacemos lucha feminista en Bolivia. Y de hecho hoy tenemos una actividad en Bolivia, en cuatro ciudades, en Sucre, en La Paz, perdón, en Sucre, en Cochabamba, Santa Cruz y en una ciudad en Buenos Aires, haciendo la fiesta de comadres, ¿no? Comadres es una fiesta en el que las mujeres en Bolivia salimos a festejar a la otra amiga, a la cómplice, a entrelazarnos con ellas. Y esta fiesta la estamos tomando para recaudar recursos para ese gran encuentro, movilizar desde la autogestión y la autonomía. Y estamos acá, ¿no?, a todas las que nos escuchan, invitarlas también. El encuentro se va a desarrollar en Cochabamba en julio, en el mes de julio, y todo el dinero que estamos juntando es para poder hacer ollas comunes, para poder trasladar a algunas compañeras que no pueden pagarse los pasajes y llegar hasta Cochabamba, ¿no? Para tener un lugar donde recibirlas, que haya comida para todas. Exactamente, entonces estamos haciendo lucha, estamos haciendo resistencia, estamos autogestionando también nuestras vidas y todos los encuentros. Invitarlas, ya dijimos, y que la rebeldía siempre siga abrazándonos a todas, ¿no? Las esperamos el 6 de julio en Cochabamba, Bolivia, para el encuentro de la Aquelarre Subversiva. Gracias. Esta fue la entrevista a las chiquillas de Agitadoras Feministas. Estamos en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, en el bar o en el Centro Cultural, La Mona Lisa. Un beso para todas, nos vemos. Esto es Ruda con Malicia. Bueno, y estamos de vuelta. Luego de la entrevista, regalo de nuestra compañera Belén, que se encuentra actualmente en Bolivia. Y bueno, es súper interesante cómo las violencias se reproducen en los diferentes países, en los diferentes territorios. Y bueno, también podemos ver cómo a pesar de estar en Santa Cruz, que es una de las ciudades bolivianas donde más se cosifica el cuerpo de la mujer, donde más abortos clandestinos se producen, donde más muertes por aborto clandestino se producen, y también donde se producen más operaciones en las mujeres y muerte por estas mismas. Entonces nos cabe destacar la labor de las compañeras que a pesar de el peligro que corren por ser activistas feministas, como comentaban ellas, por el hecho de identificarse, ya que existen represalias en territorios tan pequeños al identificarse como feminista. Ocurren, o sea, una se expone su cara, expone sus luchas, expone sus dolores. Entonces, igual por eso es muy destacable la labor de estas compañeras bolivianas, porque la violencia en Bolivia sobre la mujer y sobre todo en Santa Cruz es demasiado brutal. O sea, incluso nosotras que como chilenas somos víctimas de la violencia, a mí me ha causado impresión estar en Bolivia y ver los niveles de violencia machista que hay en las calles sobre otras compañeras y también sobre extranjeras, sobre una misma. O sea, hace poco nosotras como activistas feministas recibimos una noticia de que una compañera en épocas de carnavales fue violentada por 5 hombres bolivianos que la intentaron acosar y ella, al defenderse, la golpearon en el suelo entre 5 personas, solo una mujer. Entonces, los niveles de violencia que se ven en Bolivia, a los que se enfrentan estas compañeras santacruceñas, creo que se dice, es súper destacable, súper valerosa. En muchas partes del mundo está pasando lo mismo. Esto que estaban comentando en la entrevista, qué bueno, qué alegría me provoca para este movimiento, para la movilización que se está gestando desde los diferentes feminismos, que haya mujeres que desde su propia experiencia se estén levantando y estén organizándose, porque ahí está, en la construcción horizontal de nuestros espacios y al mismo tiempo de todo lo que podemos llegar a hacer a través de el amor que nos sentimos por nuestro cuerpo, por nuestro espacio. Y en ese sentido, las luchas feministas a lo largo de Abya Yala deben entrelazarse, deben cruzarse, porque finalmente este 8 de marzo, si bien hay mujeres que están llamando a paro, y nosotras en el bloque donde hablamos de María Galindo, dijimos, nosotras coincidimos en que las mujeres tenemos tantos espacios que ocupar, que parar también sería de alguna forma servirle a ese poder dominante, pues de que nosotras no nos presentemos a los lugares donde tenemos que estar más que nunca y con más fuerza, reconociéndonos y apañándonos para que estas atrocidades como la que les pasó esta compañera, como estos abusos de poder que tienen los hombres constantemente sobre nuestros cuerpos, desde el hecho de tirarnos un piropo hasta el hecho de querer violarnos, violar nuestro cuerpo y atacarnos y pegarnos brutalmente. Tenemos que parar la violencia y eso se hace un 8 de marzo, se hace un 7 de marzo, se hace todos los días, cabra. Acción directa, por favor, reconozcan los machismos y repudienlos. Bueno, y entonces así cerramos esta sección de la entrevista. Le damos gracias a nuestra compañera Belén, que ojalá nos esté escuchando donde quiera que esté. Muchas gracias por la entrevista y también gracias a las compañeras de la colectiva, a nuestras compañeras bolivianas, y le agradecemos la labor y la inspiración también que producen en nosotras, pues. Así que a organizarse, chiquillas, y este 8 de marzo a darle con todo. Nos vamos con un tema, Cata, María, María Cata. María Cata. Yo ya que digo María Cata. Con la culebra de la culebra en el espino de Constanza Nahuelpan. Eso, siga con nosotras y después se viene Panoramas, pues, para que vea todo qué hacer el 8 o lo que sigue. Esto fue La Ruda Entrevista por la 87.7 Radio Placeres. Desaparece quien se desprende del nombre, corona de rey merece el cordón de oro torcido, de una vuelta se destuerce la vida larga del hombre, un señal final parece. Se pobre la realidad, se enriquece y la culebra en el espino se enrosca y desaparece. Ya es el tiempo. La Ruda Vacila, donde junta armamos el manso mambo. Siempre. Bueno, volvemos a nuestro cuarto bloque de Ruda con Malicia. Nos escuchas por la 87.7 Radio Placeres. Y bueno, ahora queremos comenzar con los panoramas feministas de claramente nuestro 8 de marzo, tan hablado durante este programa, pero también de muchos más panoramas que hay esta semana. Bueno, quiero partir con la presentación de un libro que se va a hacer hoy martes. Pero que tiene que ver con aquí sobre la cuerpa tengo escrito el conflicto. Es en la casa consultorio a las 7. Igual el libro está súper interesante, el nombre, así que como para si es que no pudo ir a echarle una mirada, si es que está en la biblioteca pirata que está ahí en el espacio, o si es que alguna compañera de sus redes cercanas lo tiene, porque va a estar muy interesante y ojalá las mujeres podamos acceder a este tipo de información libre y muy importante para nosotros. Por lo que caché, o sea, la presentación del libro va a venir como con un taller de herbolaria, de ginecología natural y conocimiento más como de autonomía de nuestros cuerpos. Así que quizás, no sé de qué trata el libro, no lo he leído, pero debe tener que ver si es que estamos hablando de eso y de territorio. Así que si le interesa, siga los consejos de nuestra amiga María. Y recuerde que va a estar disponible la biblioteca pirata que se encuentra en el consultorio, ya que igual es una buena instancia para participar de estas organizaciones. Recuerde que el consultorio MENA se encuentra en resistencia, que ha logrado atrasar o impedir, todavía no sabemos qué pase, pero ya se ha logrado detener la construcción que se planeaba ahí por una inmobiliaria de un edificio. Entonces, por favor, estaría bueno que se acerque, si es que le llamó la atención este panorama, para que se acerque al consultorio MENA. Ahí va a estar disponible en la biblioteca pirata, chicas, el libro. Así bueno, que seguimos con otro panorama. Por el día, el primer encuentro de arte en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Corazones Rojos estará abierto en la ex cárcel. Será un festival donde habrán diferentes exponentes artísticos, exponentas. Y entre las obras que se van a presentar está Señorita, de Teatro La Musa, y María Clara. Las obras están en sus diferentes horarios, en la mañana y en la tarde, y en la página de la ex cárcel igual pueden ver la cartelera completa de este festival, y también pueden encontrar la página en Facebook, que es Parque Cultural Ex Cárcel Valparaíso. Sí, también pueden encontrarlo en la página de Ruda con Malicia, porque en el fanpage nosotras subimos todos estos panoramas para que si de repente lo escuchó, no alcanzó a anotar, se le perdió el papelito de dónde estaba la dirección y el panorama, puede revisarlo en nuestro muro. Ahí nosotros estamos subiendo toda la información. Y síganos escuchando por Radio Placeres, por la 87.7 y por www.radioplaceres.cl. Cata, pasamos al otro panorama. Otro panorama para esta semana está en el espacio Fábrica, una actividad por Tamara Sol. Esta actividad es para grandes y chicos y parte a las 12. La entrada vale 1.000 pesos, es en solidaridad con la compañera que está presa por el Estado chileno y que aquí desde Valparaíso se quiere pronunciar con la compañera que ha sido torturada en la cárcel y que además está por una condena que por lo que nosotras pensamos es bastante injusta. Sí, así que recuerde, Sol a la calle, apoye nomás para que pueda salir la compañera. Y pasemos a revisar otros panoramas. Sí, bueno, decir que en el panorama de por Tamara Sol va a estar la Lira Libertaria, Pato Patín y un montón de artistas confirmados, así que vayan. Igual, claro, como decía aquí la María, van a estar todos los panoramas publicados en la página Ruda con Malicia de Facebook. Sí. Y para seguir con los panoramas divertidos, el 24 de marzo, La Vorágine, Casa Taller 299, va a organizar un encuentro de artes donde habrán performance, poesía y un montón de cosas interesantes, música, ilustraciones, pinturas, fotografías, y habrá una rifa disponible desde ahora. Y para eso vamos a subir el link del evento. Y están las compañeras Karime y Verónica vendiendo números para que ese día puedan reunir dinero. Gente que se está organizando, gente que está manifestando su descontento a través de las artes. Y estas compañeras feministas se han querido pronunciar con sus escritos, que muy bello que les sale. Sí, y recordar que mañana 8 de marzo está la marcha, y aparte de la marcha usted va a poder, si usted quiere escuchar radio, va a poder sintonizar la maratón radial feminista, que se va a hacer, va a haber como una unión de radios, de programas de radio feminista y de radialistas feministas a nivel de toda nuestra Via Yala, que van a estar aportando con música, con notas, con comentarios y haciendo un programa en conjunto que se va a escuchar en muchos países y en muchas tierras de esta gran tierra que algunas llamamos Via Yala. Entonces, eso, estás atento, la puedes escuchar por el 87.7 desde las 12 del día, creo. 12 horas de puro feminismo. Sí, desde muy tempranito, en verdad, no sé si son las 12 del día, lo desconozco, pero va a poder 12 horas de puro feminismo, 12 horas de amor entre mujeres. Luteando. De puro placer. Así que eso, y nos estamos despidiendo. Sí, nos despedimos recordándole el panorama principal de esta semana, que es la marcha que comienza acá en Valparaíso a las 7 de la tarde. A las 4 va a haber también una feria que diferentes organizaciones van a estar parando, pero hacemos también un llamado a usted que nos está escuchando y que tiene su pyme, que tiene su pyme de autogestión, que tiene su propio negocio, que vaya a ser presencia para que no sea solo de las organizaciones esta feria y podamos estar también otras compañeras feministas ahí. Autogestionándonos, compartiendo conocimiento, lleven los fanzines, lleven todo. Así que nada, pues nos vemos ahí el 8 de marzo. Sí, nos ahí vemos en las calles, compañera. Seguramente vamos a estar gritando. Nos va a poder escuchar porque seguramente va a salir algún comunicado por ahí infraganti de nosotras. Y si ve una cabra loca haciéndole preguntas con la grabadora, puede ser cualquiera de nosotros, así que respóndanos. Por favor, necesitamos. No queremos flores, queremos memoria. Chao, chicas. Tu callal. Mastúrbese. Porque las feministas sabemos gestionar buenos vaciles y encuentros. Estos fueron los panoramas del puerto y el resto del territorio. Si tienes alguno que compartir, escríbenos a rudaconmalicia@gmail.com o a nuestro fanpage en Facebook, Ruda con Malicia. Te esperamos. Oye, Tami, yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Ah. Escucha el ritmo que fluye de tu esencia. Que tus latidos te conecten con toda existencia. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos. Romper la sala.